La historia que voy a contaros sucedió en las tierras verdes y frescas que rodeaban una granja. Comenzó en verano y en el campo, que estaba delicioso. En los prados se doraban los forrajes y volaban las cigüeñas de patas rojas chapurreando el idioma egipcio que les enseñó su madre. Cerca había bosques, lagos y una casa grande y alegre rodeada de arbustos. En el jardín de esta casa, entre los matorrales, hizo su nido la señora esposa de un pato mientras vigilaba la salida de los patitos, sus hijos. Ya empiezo a cansarme. Mis hijos los patitos tardan en salir y mis amigas las señoras patas no vienen a visitarme. Claro, prefieren divertirse nadando en las acequias. La señora pata estaba enfadadísima porque los patitos eran demasiado perezosos para romper los cascarones. Pero poco a poco, estos fueron abriéndose. Los patitos iban tomando vida y asomaban sus amarillas cabecitas llenos de curiosidad. La señora pata los llamaba. Así, así, deprisa. Podéis mirar cuanto queráis. El color verde es muy bueno para la vista. ¡Oh, qué grande es el mundo! ¿Creéis que el mundo se reduce a esto? No, el mundo se extiende más allá del jardín, hasta el huerto del señor párroco. Andando nunca he llegado yo. Bueno, creo que estáis todos. No, aún no habéis salido todos. Falta el más grande. A ver cuánto va a tardar en romper el cascarón. En esto llegó una pata vieja, amiga de la señora pata madre. Hola, ¿cómo va eso? Perdiendo el tiempo con este huevo que no quiere abrirse. Veamos, es un huevo de pava. También a mí me engañaron una vez y no sabes lo que me costó criarlos porque tienen miedo al agua. Déjalo y dedícate a enseñar a nadar a los pequeños. La pata vieja se marchó refunfuñando y al poco rato se rompió el cascarón. ¡Qué feo eres! En nada te pareces a tus hermanos. A lo mejor eres un pavo. Pronto saldremos de dudas. Entrarás en el agua aunque tenga que tirarte yo misma a la fuerza. Al día siguiente hacía un tiempo magnífico y el sol caía de pleno. La señora pata madre bajó a la acequia con toda su familia y... ¡zas! Ya la tenéis en el agua. Y desde allí iba llamando a los patitos. Y uno tras otro se arrojaban al agua y desaparecían bajo su superficie para volver a surgir como perfectos nadadores, moviendo las patitas en toda regla. No, no es pavo. No hay más que verle mover las patas y lo erguido que se mantiene. Es hijo mío. Bien mirado, no es tan feo. Venid conmigo, que os llevaré al mundo y os presentaré en el corral a los amigos. Pero no os apartéis de mí, que os pisarían. Y tened cuidado con los gatos. ¡Vamos! ¡Vamos! Y llegaron al corral en un momento de gran revuelo. Los ánimos estaban excitadísimos a consecuencia de la disputa por un pedazo de anguila. La señora pata madre, que también se afilaba el pico ante la posible presa, les dijo a sus pequeñuelos: ¡Ved cómo es el mundo, hijitos míos! Ahora bien, no mováis más que las patitas. Avanzad rectos e inclinad la cabeza saludando a aquel pato viejo que está al fondo. Es el principal de todos y, además, de raza española. Por eso está tan gordo. ¿Veis la cinta colorada que lleva como un anillo en la pata? Es la muestra de la más elevada distinción a que puede llegar un pato. Se lo han puesto para que hombres y animales lo reconozcan, porque no quieren que tan admirable ejemplar de nuestra raza se pierda. ¡Vamos, moveos! ¡No, no dobléis los dedos! Un pato bien educado ha de andar con los dedos bien rectos, como lo hacen sus madres. A ver, a ver. ¡Así! Ahora encorvad el cuello y decid... Los pequeños patitos, hijos de la señora pata madre, obedecieron. Pero los otros patos del corral se iban agrupando a su alrededor murmurando: ¿Qué os parece? Como si no fuéramos bastantes, vienen ahora estos a aumentar el cotarro. ¡Cuac! Vaya tipo feo que nos ha caído. No hemos de tolerarlo. Y uno de los patos del corral se lanzó sobre el patito feo y le dio un picotazo en el cuello. ¡Tú! ¡No lo toques! ¡Que ningún mal os hace! Sí, pero es un pato que no se parece a nosotros. Bien merecido tiene el castigo. ¡Silencio! Y el pato patriarca del corral, el pato de la cinta colorada, sentenció. Es una hermosa pollada que honra a la señora pata madre. Todos son bonitos. Menos ese, que está hecho una calamidad, el pobre. Me gustaría que lo empollase de nuevo. Eso no puede ser, Alteza. Y ved que si no es muy hermoso, es muy bueno. Y nada tan bien como los otros, sino mejor. Espero que con el tiempo se vaya embelleciendo. Además, en un varón la hermosura es lo de menos. Será fuerte y se abrirá paso en el mundo. Los demás son muy graciosos. En fin, está usted en su casa, señora pata madre, y puede hacer lo que le plazca. Pero si encuentra una anguila, tráigamela. Los polluelos se movían a sus anchas, pero el pobre patito feo, que fue el último en salir del huevo y era tan feo, recibía picotazos, empujones y malos tratos, así de los patos como de las gallinas. Sucedió eso el primer día, y la situación se agravó aún más en los siguientes. El infeliz patito era objeto de persecuciones unánimes, y sus mismos hermanos lo despreciaban. Los patos lo embestían, las gallinas le picaban y la niña que les daba de comer lo apartaba de un puntapié. Entonces el patito feo tomó impulso, voló por encima del corral y los pajaritos que estaban en los árboles huyeron espantados. Les he dado miedo porque soy feo. Cerró los ojos y siguió volando hasta llegar al gran pantano donde vivían los patos silvestres. Y allí descansó toda la noche, rendido de tanto volar. Al amanecer, los patos silvestres levantaron el vuelo y descubrieron al nuevo camarada. ¡Oh! ¿De qué casta eres tú? Cuidado que eres feo. Pero a nosotros nos es igual, con tal de que no te cases con alguna de la familia. Pobrecillo, ¿cómo había de pensar en casarse si solo aspiraba a que lo dejaran dormir tranquilo entre las cañas y beber un poco de agua cenagosa? Oye, eres tan feo que me gustas. ¿Quieres venir con nosotros y serás un ave de paso? En otro pantano no muy distante hay unas ocas muy amables y simpáticas que están solteras y todas en condiciones de decir... Se te presentará ocasión de encontrar un buen partido, aunque seas feo. Sonaron tres tiros que hicieron temblar el aire y los patos silvestres cayeron muertos en la ciénaga. Se oyeron nuevos estampidos y una bandada de gansos silvestres se levantó entre los cañizares. Era una gran cacería. Un humo azul salía de entre los sauces y se esparcía a lo largo del pantano. Se oyó el chapoteo de los perros en el barro. ¡Qué momentos de angustia para el pobre patito! Volvió la cabeza para ocultarla bajo el ala, pero un perrazo enorme se paró ante él con la lengua fuera, enseñando sus feroces colmillos. Acercó sus fauces al patito. Le husmeó. Y tras, se alejó sin tocarlo. Bendito Dios, tan feo soy que ni los perros quieren morderme. Me alejaré de aquí. Al oscurecer, llegó el patito feo a una pequeña choza campestre tan arruinada que solo se mantenía en pie por no saber de qué lado caerse. Soplaba el viento con tal fuerza que el patito se vio obligado a encogerse para resistirlo, y notó que a la puerta de la choza le faltaba un gozne y las tablas dejaban entre el quicio una abertura que le permitía el paso. Ni corto ni perezoso entró, encontrándose con un gato y una gallina que enseguida le preguntaron: ¿Sabes poner huevos? No. Pues más vale que te calles. ¿Sabes runrunear y arquear el lomo y echar chispas? No. Pues no debes exponer tu opinión cuando hablen las personas sensatas. Yo solo sé nadar. Es tan agradable tirarse al agua. Vaya, un placer. Debes haber perdido el juicio. Creo que lo que debo hacer es ir a correr mundo. Sí, no dejes de ir. Llegó el invierno y sería muy triste contar las penas y trabajos que el patito pasó durante tan cruel estación. Llegó la primavera y de pronto un día el patito desplegó sus alas y notó que éstas hendían al aire con más fuerza y lo llevaban con extraordinaria rapidez a más grandes distancias. Y sin saber cómo, se encontró en un jardín magnífico con manzanos en flor y lilas que embalsamaban el aire. ¡Qué bello paraje con sus umbrías frescas y deleitosas! Y he aquí que salieron de la verde espesura tres hermosos cisnes rizando su arrogante plumaje y surcando el agua con suave ligereza. El patito lo reconoció y se sintió dominado por honda melancolía. Oh, quiero volar y surcar el agua como ellos. Pero me matarán, porque siendo tan feo he osado acercarme. Ahora que prefiero que me maten, haberme maltratado por los patos, picoteado por las gallinas, rechazado a puntapiés por la chica que cuida del averío en el corral, y pasando hambre en invierno. Y volando hasta el agua, entró en ella y nadó yendo hacia el encuentro de los hermosos cisnes que al verle llegar se le acercaron batiendo sus alas. Entonces quiso esconder su cabeza dentro del agua temiendo ser maltratado. Pero, ¿qué es lo que vio en el agua cristalina? Vio su propia imagen. Ya no era un ave de color pardo, tosca y fea, sino que era un cisne. Poco importa venir al mundo en un nido de patos si se nace de un huevo de cisne. Los cisnes grandes nadaban a su lado, lo acariciaban con el pico y era feliz, pero no se enorgullecía de ello porque tenía buen corazón. Los cisnes viejos movían la cabeza en torno suyo, reconociendo su hermosura. Hasta las lilas tendían sus ramas dentro del agua para que paseara por encima y el sol le enviaba un suave calor. Esponjó su plumaje, irguió la gallardía de su cuello y se alejó con majestuosa ligereza, escoltado por sus nuevos compañeros.